Hola, ¿qué pasa, gente buena? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aquí, si bailas, ganas en Radio Top. Para bailar, porque como dijo Confucio, ese chino tan famoso, dijo: nunca le des la espalda a una persona que no sabe bailar. Vamos a presentarnos. Aquí está Ramón DJ Roto en esa nave subterránea musical. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Y narrando todo esto con su habitual desparpajo, el maestro Carlos. Hoy tenemos de todo. Hoy tenemos de todo, chavales y chavalas. Tenemos sección de música. Sección de música y entrevistas. Porque aquí si bailas, ganas, Ramón, ¿sí o no? Sí. Pues buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Bueno, estáis en Aquí si bailas ganas, con el DJ Roto detrás de ese espejico y su nave espacial, dirigiéndola por este programa quincenal que metimos todos los martes de 8 a 9, o 8 menos 5, 8 menos 10, hasta las 9 menos 10, no sé, cómo nos vaya, ¿no? Eso, si está bien, sí. Y es en la 101.8 de la FM, aunque también podéis escucharlo en streaming o en directo o en podcast. Ah, y por cierto, que también podéis escucharnos los lunes de 3 de la... No, desde las 3 de la mañana, Ramón. Los lunes a las 3 de la mañana se repite. Y los viernes a las 2 y media. Guay, ¿no? Genial. ¿Qué más se puede pedir? Más se puede pedir a bailar, si ganas. Bueno, vamos a bailar un poquito. Vamos a poner en un altar los instintos, los impulsos. Un poco de música discotequera y así. Igual lo ponemos de este siglo XX. Hoy XXI, perdón. ¿Eh, Ramón? Bueno, pues vamos a mover un poquito los cerebros, ¿vale? Vamos a... No sé si estáis ready. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready o no estamos ready? Ramón, ¿ready? Palante. nada, tiempo ni lugar. Mi Bolivia ready pa' combinar. ¿Qué pasó? Quedamos ready. Reconexión natural. Ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam. Sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Quedamos ready. Reconexión natural. Ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam. Sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Dale pom pom pom con el low, dale con el culo, muévelo, muévelo. Vamos la gente que no pare, no. Dale vitamina que la fiesta empezó. Yo tengo la bomba en la mano que sigue latiendo. Tengo la mecha en la boca y la prendo. Quemo el sistema, quemo el capital. Tengo el cañón justo en el paladar. Para que no pare, que no va a parar. Mueve el booty, mami, muévelo este taller. A mí no me importa tiempo ni lugar. Mi Bolivia es ready pa' combinar. ¿Qué pasó? Quedamos ready. Reconexión natural. Ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam. Sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Ready. Reconexión natural. Ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam. Sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Ardo como la bomba que detona. Tiro palabra en la casa, implosiona. Sigo pa'lante echando rolas. Tengo un power que impresiona. Como la bomba que detona, como la bomba que detona, como la bomba que detona. Tengo power que impresiona. Estamos ready. Reconexión natural. Ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam. Sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Estamos ready. Reconexión natural. Ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam. Sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. ¡Wow! ¡Miss Bolivia! ¡Madre mía, cómo hemos bailado aquí, tío! ¡Cómo hemos bailado! Miss Bolivia, que nació en 1976. ¿A que no sabes de dónde es Ramón, Miss Bolivia? ¿De Cádiz? No, no es de Cádiz, ¿no? Es de Argentina, colega. A ver, es de Bolivia, porque eso se llama Miss Argentina. ¡Ah, porque había una, claro! ¿No? La Miss Argentina, esa como del tiempo de Lola Flores y por ahí, ¿no? Una tornadillera. Ah, claro, eso es. Bueno, no, pero se llama Miss Bolivia. Tienes razón. Espera, que sigo el guión. Que vivía... No, eso, que se llama así porque vivía en la calle Bolivia, en Argentina, ya ves tú, tío. Yo me llamaría calle... Bueno, no voy a decir porque si no vendrán un mogollón de fans a la calle a corrernos. Pues eso, Miss Bolivia, con cumbia, hip hop... Muy guay, mucha marcha. Pero vamos a seguir ahora con un cambio radical, como es el Aquí se baila gana. Vamos a ir con un mogollón de funk salvaje. Una tipa que rompió moldes. Que es, bueno, ¿sabéis el disco de Miles Davis del 1969? Ese que es todo así que cambia, ¿no? Totalmente el jazz y lo hace más rock and roll, ¿eh, Ramón? Sí, así es. La portada del disco, ¿quién sale? ¿Quién sale? Sale la moza que vamos a poner ahora, la tío. Betty. La moja de la Betty. La Betty Davis. La Betty Davis, tío. No la actriz, no. La Betty no, Davis. No, la artista. La artista. Eso es. Los actores no son artrostras. Bueno, Betty Davis, tío. Una mujer muy guay. Que empezó a cantar canciones con una letra súper salvaje y no fue muy aceptada, claro, en 1974. Vamos a poner una canción que mola mucho, que dice... Dicen que soy diferente porque soy un pedazo de caña de azúcar, dulce hasta la médula. Por eso tengo ritmo. They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a rhythm. My great-grandma bitten like a foxtrot. Now and still she spit it, snuffing boogie drum on drum. Spit on! They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning, past the slop of hearts, and they be getting off, humping the drum. The B.B. King and Jimmy Lee rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Nos hemos puesto serios ya. Estamos hartos ya de las críticas de las redes sociales, todos criticándonos. Betty Davis, vamos, una pasada. Hay un documental que echan en no sé qué plataforma que está muy guay, que os recomendamos ver directamente con vuestros ojos. Y sepáis que Betty Davis me ha marcado, vamos, es una puta diva, tío, Ramón. ¿Sí o no? Una diva de Estados Unidos. De la grandeza, a mí me ha gustado siempre, sí. Sí. Yo creo que solamente tiene 3 discos. Sí, tiene muy poquito, sí. Bueno, sacó uno en el 60 y pico, lo que pasa que como que no tuvo mucho éxito y luego era DJ también, la tía, sí. Betty Mabry, Betty Mabry se llamaba su nombre. Y gracias a ella que sepáis que la música cambió. Entonces vamos a irnos ahora de una diva a otra diva. Una diva porque que no todo en Irlanda es U2. No os creáis que es todo U2 en Irlanda. Bueno, me encanta. En Irlanda hay muchas más cosas. Hay una tipa que, vamos, que hace canciones muy guays, como Imelda May. Wild Woman, siempre el lado salvaje. Vamos. Let's Marta May, madre mía. La tipeja esta, ¿eh? ¡Qué tipeja, la dublinesa! Bueno, os voy a contar la verdad, tío, porque me lo estoy sufriendo. Es que yo me lo había preparado muy bien. Se lo he contado a un invitado que tenemos de la sección de entrevistas antes de venir aquí. Pero no guardé el documento, entonces mal. Así que no tengo muchas cosas preparadas. Pero bueno, vamos a ir con la próxima canción, que es una canción de Bomba Estéreo, que es un grupo musical colombiano que hace música... Bueno, vosotros lo vais a ver. Tiene 6 discos y el último es del 2021, o sea que estamos poniendo música súper del siglo 21. Arriba estamos. Vamos a ir con fuego, pero sin quemarnos, ¿no? Despacito, fuego sí, pero controlado. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, f fuego. Fuego, fuego, fuego. La bomba. Bueno, me dicen que estamos bajando en audiencia. Pues que estamos ya. Es el desgaste de los programas de este programa, aún que requiere mucho esfuerzo mental y físico, os diría yo. Pero ya lo remontaremos. remontaremos. Bueno, enseguida vamos a pasar a la sección de entrevistas. Ese soplo era para probar. Hemos traído a un viento, el viento del sur, por eso oís esos soplos. Pero antes de eso vamos a poner una canción muy guapa en honor a esos vientos que vienen de amor y de paz por aquí, por Radio Topo. Vamos a poner una banda que se hizo muy famosa con esta canción, el último himno de los 80, Transvision Vamp. Oh, Vision Bump, como si fuera todo eso. I don't care. I don't care. Bueno, de tantas situaciones de ha habido en la vida raras, que vamos a hacer una entrevista ahora. Mira lo que te digo. Es todo tan raro que vamos a hacer una entrevista. Ha habido gente que nos ha solicitado venir aquí al programa. Hemos tenido que hacer una selección como si fuera un talent show. Y nos hemos quedado con uno que no sabemos muy bien lo que es. Él dice que es operación penoso. Doctor, es doctor en medicina. ¿O no? ¿Tú qué eres? Raro. Eso sí, eso se ve. Pero, friki. ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué quieres decirnos de por qué has solicitado? Es que no me acuerdo. Leímos tantos correos, tantas cosas. En mis 75 años de vida, nunca había conocido una exposición musical y dialéctica tan importante como la que escuché el otro día. Entonces digo, yo tengo que participar de eso. Sí, tío. Nos costó mucho, ¿eh? Llevamos un año preparando el programa. Ya se nota, ¿no? Porque ese el anterior era un año, aquí el segundo, 15 días. Raro. Pero tú eres médico, ¿puedes curar? Yo... tú a ti mismo no te puedes curar, eso no, está claro. Tío. Yo soy médico, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿puedes recetarme una receta de pastillicas y así? Puedo. De hecho, si no recuerdo mal, lo he hecho alguna vez. Pero sí. ¿Por qué no nos conocimos antes? Bueno, no sé, la vida nos ha llevado a conocernos en el momento correcto. Ya sabes que un mago no llega ni pronto ni tarde, sino justo cuando quiere llegar. Oye, y eso, este programa se llama Aquí sí baila ganas. O sea, que claro. Algo ahora querrás decir sobre si... Yo he sido un experto en bailes solitarios. En baile solitario. ¿Eso también es motivante para la salud mental? Todo el baile. Todo tipo de baile es motivante para la salud mental, para todo tipo de salud y para todo. Es genial para la salud de todo tipo, como han demostrado varios estudios. Eso, si quieres, podemos hablar de ello. Bueno, podemos hablar, pero me la suda. O sea, perdón, pero bien. Los estudios... Mira, la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2019... ¿Qué me estás contando? Sí. Hizo un estudio que se preguntaba ¿cuál es la evidencia sobre el papel de las artes en la mejora de salud y el bienestar? Y ahí dijo que bailar proporciona mejoras clínicamente significativas en las puntuaciones motoras y emocionales para las personas con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Eso es un dato bastante contrastado. Es que has dicho muchas palabras raras en un mogollón de... Claro, es que ya soy un friki raro, ¿eh? No, tío, estoy seguro que... Lo que pasa es que, claro, pero mental y físicamente ayuda, ¿no? Claro, ¿verdad? Mental y físicamente. La autoestima también te la puedes subir, ¿no? Un poquito, hay, ¿no? Hay elementos que ayudan... si bailas bien. Elementos que ayudan a la salud mental del hecho de bailar. Mejora las relaciones interpersonales, contribuyendo a mejorar el entorno social. ¿Qué dices? Ayuda a superar la timidez. El entorno social se refiere a... Yo soy timidísimo, tío. Te lo prometo, yo soy timidísimo. Pero bailas de puta madre, pues, ¿no? Por lo tanto, ya no tanto. Aumenta la vitalidad. No, perdona, ¿hay una implicación entre bailar muy bien y la timidez? Hay una implicación entre no ser tímido y que te la sople o no bailar bien, por ejemplo. Eso es una relación clarísima. Aumenta la vitalidad, ya que favorece el sueño y el descanso. Reduce la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a expresar las emociones. Además de mejorar las concentraciones de atención, serotonina, dopamina. Libera endorfinas. Me estoy poniendo, ¿eh? Libera endorfinas e incluso oxitocinas, con lo cual es placentero. En algunos casos similar al placer sexual. Toma ya. No estoy muy seguro de que quien redactó esto tuviera claro este tema, pero esto es lo que dice. Claro. ¿Por qué se paran siempre, no? ¿Bailar, sexual? No puede ser. Bueno, es un baile. Esto es un baile. Es un baile. La danza aporta la capacidad de ejercer un lenguaje que no está supeditado a la función lógica verbal, con lo cual se facilita al paciente alternativas comunicativas. Eso es verdad también. Sí, supongo. Y además, fortalece la autoestima. ¿Bailes bien o no bailes bien? Yo bailo de puta madre. Claro, tío. Efectivamente. Es como jugar al mus. Todo el mundo juega al mus que te cagas. Pues bailar también. Oye, pero que aquí los entrevistados que vienen con cancioncicas o películas es o cierto, series. Es cierto. Lo que pasa es que las películas y las series no las podemos poner aquí, ¿no? No, yo creo que no. No. Vale, pues cancioncicas. ¿Qué has traído, Jesús? Jesús, ¿no? Te llamabas Jesús, ¿no? Jesús. No te he presentado, ¿no? Aquí tenemos a Jesús. Jesús de Nazaret, Nazaret es mi primo. ¿Qué música nos has traído? Venga. Bueno, pues he traído tres cancioncicas, que no sé cuál es la que queréis poner primero. Sí, es... sí. Bueno, pues mira, por ejemplo, vamos a empezar... vamos a empezar por una canción de uno de mis grupos favoritos. Sí, os lo prometo, que son los Beach Boys. La canción se llama Fun, Fun, Fun. Es un sencillo, publicado como sencillo en 1964 y después publicado en el álbum Shoot Down, volumen 2. Toma ya. ¿Puedo contar un poquito la historia de esta canción? Bueno, si no es más de 30 minutos que nos queda. ¿30 minutos? No. Con 28 va a valer. Igual. Mira, en esta canción la compusieron Brian Wilson y Mike Love y trata sobre Shirley England, la hija de un productor de radio en el que iban a entrevistar a los Beach Boys al día siguiente. Entonces esta hija le pidió a su padre el coche, que era un Thunderbird, un Ford Thunderbird. Bueno, como si me y entonces Seat dijo, León, no sí, sé. Sí, sí, el Seat León amarillo de 1964. Bueno. Entonces, esta chica le dijo a su padre, papá, quiero el Thunderbird para ir a estudiar a la biblioteca. Así fue, ¿no? Shirley, claro. Entonces el padre dijo, claro, hija, para estudiar, sí. Entonces, ¿fue Shirley a estudiar? No. Shirley fue a hacer sus cosas, hacer su fiesta, a viajar un poco, conocería a alguna persona. Y se lo pasó fan. Y terminó en una hamburguesería con algunos amigos y amigas. Y entonces se fan divirtió bastante. Entonces los Beach Boys, que fueron a la mañana siguiente y vieron la bronca descomunal que el padre le pegó a la hija, le dijeron, vamos a hacerte una canción, Shirley. Vamos a hacerte una canción. Y esta es la historia de esta canción. Qué guay, tío. Pues vamos, ¿qué? Con los Beach Boys. The Beach Boys en Radio Topo. Fan. Después de la historia, la canción se lo merece, ¿no? Beach Boys. En esta sección de entrevistas, que ya sabéis, si queréis venir a Radio Topo, podéis escribir como oído Jesús en aquí si os dais las ganas @gmail. No tuve que esperar más que unos pocos meses. Escúchame, que tenemos entrevista para la semana que viene. No, que es dentro de 15 días. ¿Por qué 15 días? Lo expliqué el otro día. Porque nos cuesta mucho. Claro. Eso es. Pero escuchad, que tenemos entrevista para dentro de 15 días. No sé de qué van a hablar, pero van a hablar de algo. Estamos con Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que nos está diciendo que la salud mental de cada uno, eso dependerá también de la peña. Habrá peña muy... Bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, hay grupos de danza, como por ejemplo un grupo de Zaragoza que se llama Pares Sueltos, que se dedican a hacer un tipo de danza terapéutica con personas que tienen algún grado de discapacidad física. Toma ya. Claro. La danza es importante, no solamente por todo lo que hemos dicho antes, la danza, el baile, sino que es, de hecho, cada vez más relevante como una terapéutica válida, ¿eh? Entonces, para que parezca que de repente, aparte de las tonterías, nos podemos poner serios. Y escucha... Oye, que estoy serio todo el rato. Mira, claro. Ramón, míralo a Ramón. No, no, hablo de mí, hablo de mí. Cuando digo tonterías, hablo de mí. Mira, Ramón, qué serio está detrás del cristálico. No, os he preguntado cuando os he visto, digo, pero había que traer corbata. Y... Vaya, vamos a tener que acabar a hostias en la primera entrevista, tío. Vamos a ver qué va a pasar. Ay, no, que no se puede decir, hostia. No se puede decir. Jesús. Dime. Entonces, la salud mental. Pero, no sé, te iba a hacer una pregunta, pero no me acuerdo. De sí, eso mejoraría con el baile, esta falta de memoria. Eso, sí, ¿no? Sí. Eso mejora mucho. Sí, sí, todo este tipo de cuestiones neurológicas, de interconectividad y tal, mejorarían con el baile. Así que si se te olvidan las preguntas que tienes que hacer a los invitados con más frecuencia, te recomiendo que bailes y seguramente se te olvidarán igual, pero serás más feliz. Sanas, ¿no? Sí, lo que pasa es que bailar, claro, yo es que no bailo mucho, la verdad. Pero me gusta escuchar música. Yo te he visto oh, sí. Y es hoy una pena. Hoy es hemos una bailado pena, un mogollón. Es una pena que no bailes más, porque yo te he visto y es espectacular. Necesito un subterráneo para bailar. En fin, bueno, ¿qué más música nos has traído, primico? Bueno, pues dando un salto temporal, nos vamos ahora al siglo... Estamos en pleno siglo XVIII. Y entonces vamos a escuchar a un grupo de California. Los Ángeles, California. Se llaman The Rhythm Shakers, las agitadoras del ritmo. Y a mí me conquistaron hace unos años cuando escuché a su espectacular vocalista, Marlene Pérez, que es hispanohablante totalmente, pero cantan en inglés. Bueno, cantan en inglés y hacen son una de las máximas representantes californianas del New Rockabilly. Así que, a ver, disfrutad de esta canción que es mejor estar solo que mal acompañado. Ostras, qué guay, tío. Que, señor caballero, usted pasa, escribió, para hacer publicidad un poco, aunque no sé si conviene. ¿A dónde escribió? ¿A qué cuenta de correo escribió para hacer la entrevista? No me acuerdo. Creo que, se la voy a... Por favor. Sí, ya me acuerdo, pero prefiero que lo digas tú, a ver qué pasa. Pues si queréis venir aquí al programa de Aquí si bailas ganas, pues tenéis que escribir al aquisibailasganas@gmail.com, que tiene su lógica, ¿no? Señor, claro. Es el nombre razonable para escribir a un programa que se llama Razonable, llamable. Y también Que esto, Ramón, no hemos, es que la mal. No, no, nadie nos ha pedido música para... Eso es un error. Para... Yo hago una exhortación... ¿Un error nuestro? No, de la audiencia. Yo hago una exhortación a la audiencia que está escuchando este programa a que invite a los increíbles conductores de este programa a poner la música bailonga que consideren. Luego la pondrán o no la pondrán. Pero hay que poner música y hay que querer bailar, amigos y amigas. Que... Amigues. A ver, vamos a hacer una cuña publicitaria con esa voz de Antonio Navarro. ¿O no? ¿Cómo se llama? Pepe Navarro. Escucha, pero tengo tos, mira. Antes de que me recetes cosas que te voy a decir luego para el dolor. Sí. Receta roja, ¿no? ¿Tienes otra canción más o no? Sí, he traído una última canción y, bueno, que vamos a comentar un poco de esta canción. A principios de los 80, finales de los 90, Ray Darset, que era parte de la banda de... Pero eso es mentira. No existe. Ray Darset. Ray Darset era un tío. Ray Darset era parte de la banda Mungo Jerry. Bueno, pues hizo una canción con la voluntad de que la cantara nada más y nada menos que Elvis. Esta canción se llamaba Feels Like I'm in Love, ¿no? Entonces, bueno, pues dijeron, bueno, es para Elvis esta canción. Claro, claro. Bueno, pues Elvis dijo que no, le interesaba y además Elvis se moriría muy poco tiempo después. Entonces, pues dijeron... ¿Pero se murió relativo a que no quiso la canción o no? Sí, yo creo que le dio tanta pena no poder cantar la canción que al final falleció. Qué cabrón. Entonces, dijeron, ya, ¿qué cojones hacemos con esta canción? Bueno, pues resulta que una cantante escocesa, que se malvivía, se ganaba la vida como podía en los garitos escoceses, dijo, pues yo la canto. Bueno, pues en menos de medio año la hizo número uno en Inglaterra. Toma ya. Del 1 al 5 en toda Europa y número 10 en las listas de dance de Estados Unidos. ¿No estarás hablando de Imelda? No. No. Esta muchacha era Kelly Marie. Kelly Marie. Y si tenéis alguna la posibilidad de ver esta canción, ver el vídeo, amigos. Yo ver el vídeo, que es visto. Impagable. Vamos. Buena elección, doctor. Buena elección. Ahora viene. Bueno. Qué bien. Oírse con ruiditos es muy chulo. Porque claro, ya está bien de oírse ruidos. Hay que oírse en vinilo, en no vinilo. En digital. Aquí es Jesús que no se ha ido a la entrevista. Porque los entrevistados aquí tienen poder mental. Vamos a poner una canción en honor a Jesús, médico doctor. Vale, bien, me parece bien. Toda música es en honor a mí. Doctor Philgood, ¿sabes quién era el doctor Philgood? Doctor Philgood, claro que sí, doctor Philgood. ¿Y tú sabes lo que se referían cuando decían doctor Philgood? Se refieren después de eso, yo creo, ¿no? Porque el doctor Philgood existió, de verdad. Sí, pero el doctor Philgood es la heroína, güey. Ya, pero después de que existiera doctor Philgood. Bueno, no sé, tendría que mirar Wikipedia, mira lo que te digo. ¿Wikipedia? Sí, puede ser, sí. Doctor Philgood era un médico, tío, que ponía mogollón de chutes de vitaminas, de cosas mezcladas. A un mogollón de gente de los años 70, de rock and roll, hasta al Kennedy le puso. ¿En serio? Pues, puede ser, ahí está la clave. Igual aquí se acaba el programa, Carlos, porque... Bueno, lo que pasa, a mí me gusta Doctor Philgood mogollón, porque es un grupo de música que mola un montón y que hace canciones como esta que vamos a poner ahora, que... va. Bueno, rock. Como Carlos no dice nada, ha sido un placer estar aquí. Ah, bueno, es verdad, vamos a despedir a Jesús. Es que quiero que te quedes. Jesús, muchas gracias, Jesús, tío. No, gracias. Qué bien se te oye. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Pepe Navarro, con nosotros. Gracias. Bueno. Qué bien, hemos tenido ahí al Dr. Feelgood. Como el que hemos tenido, Dr. Feelgood, aunque está aquí todavía. ¿Qué tal, Dr. Feelgood? ¿Cómo está? Vamos con la sección, una nueva sección tenemos. Dime una diva. Pues una diva, por ejemplo, Cher. Lola Flores. Rocío Jurado, la más grande. Bueno, pues vamos a poner una muy guay. No, espera, la más grande de todas, Maritrini. Maritrini mola un montón. Chabela Vargas, era una divia. Tú mismo, que has venido hoy, me pareces una diva. Claro. Pero vamos a poner a una del siglo XXI. Vamos con una... Hemos empezado con una Miss, acabamos con una Lady, o casi. Vamos con Lady Gaga. En Radio Topo, Lady Gaga. Bueno, que se nos hace muy tarde ya, que nos vamos a ir, hemos empezado muy pronto. Muchas gracias a todos. Sabéis que podéis escucharnos los lunes a las 3 de la mañana o por ahí. Y en radiotopo.org hasta el martes que viene, no, dentro de 15 días. Gracias Jesús por estar aquí. Gracias Ramón por estar allí. Gracias Pepe, para todo el mundo. Venga.